alcanzas a pedir lo que volando voy. Si tú me pides algo, siempre te lo doy. No alcanzas a pedir lo que volando voy. Yo siempre generoso fui contigo, vida, porque tú siempre, siempre pides mucho más. Yo siempre generoso fui contigo, vida, porque tú siempre, siempre pides mucho más. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Si te doy todito cuando me pides amor. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Si te doy todito cuando me pides amor. ¡Eso! ¡Así, así! Alcanzas a pedir lo que volando voy. Yo siempre generoso fui contigo, vida, porque tú siempre, siempre pides mucho más. Yo siempre generoso fui contigo, vida, porque tú siempre, siempre pides mucho más. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Si te doy todito cuando me pides amor. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Si te doy todito cuando me pides amor.